Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Somos los integrantes del taller de radio integral Liberart. Estamos en el microprograma Kamikazes y le queremos agradecer a Lucas Barrio Nuevo por este microprograma que vamos a realizar, donde vamos a desarrollar las noticias más destacadas de esta última semana. Que en la conducción, quien les habla, Ezequiel Lamorte, y también como conductora en este momento está Liliana Juárez, que le estamos dando la bienvenida. Buenas tardes, Liliana. Hola, buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes a todos. Estamos, como bien dijiste, como parte del aire en FM Ciudad 91.1. También nos acompaña nuestra compañera Josefina Ferrario, quien será la voz de la editorial. Hola, ¿qué tal, Liliana? Hola, ¿cómo estás, Josefina? Hola, Ezequiel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, más adelante vamos a escuchar la editorial y luego vamos a debatir un poco sobre el tema de la editorial. Y también está en los comentarios Belén Cuniverti. ¿Cómo te va, Belén? Buenas tardes. Muy bien, la verdad que muy contenta de estar acá, ya que la radio siempre es un lugar que siempre me gustó, así que bueno. Y bueno, le cuento lo que voy a hablar. Sí. Voy a hablar sobre la toma de los colegios de los chicos. Bueno, como verán, nos sentimos un poco nerviosos por este microprograma, pero contentos y felices, bueno, de poder compartir este espacio que hoy tenemos la oportunidad. Bueno, los teléfonos para que se puedan comunicar, el 463805 o 474-2436. Bueno, y también tenés como medio de comunicación arroba www.991fmciudad.com.ar. Y también lo podés hacer a través del Facebook, www.facebook.com, como parte del aire. La memoria en su construcción recuerda y olvida, es decir, la contradicción no es memoria y olvido, ya que la memoria incluye recuerdo y olvido. La contradicción, o lo opuesto a la memoria, es otra memoria que se construye sobre recuerdos y olvidos distintos. ¿Es posible tal relatividad? Es la relatividad de la democracia. En consecuencia, ¿quiere decir que la memoria es una construcción política? Correcto, y no solo una construcción política. La construcción de la memoria es esencialmente, y sobre todo en Latinoamérica, un espacio de discusión y lucha política. ¿Quiénes, cómo y para qué construyen la memoria? Una persona recuerda y olvida cosas de su vida. ¿Qué recuerda y qué olvida y para qué o por qué lo hace? Una explicación posible sería que uno selecciona sus recuerdos y olvidos para no sentir dolor, culpa, inseguridad y, en muchísimos casos, apela a justificaciones que la llevan a no sentir todo eso, pero que le hacen daño, y allí creo la multitud de desarreglos psíquicos. ¿Puede esto trasladarse a la sociedad sin caer en determinismo biológico? Intentémoslo entonces. ¿Pueden las sociedades enfermarse como se enferman las personas? Sin ninguna duda que sí, y esas psicosis llevan al extravío de la memoria, que, como ya dije, no es olvido, sino la construcción de otra memoria, de una memoria que busque mitigar el dolor, la culpa, la inseguridad, y no una memoria que busque la verdad. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, que lleva irremediablemente al exterminio de la solidaridad y del compromiso, abonando el individualismo, el egoísmo, el no te metas y el hacé la tuya. Curar esta enfermedad es muy difícil y lleva un proceso mucho más largo que necesita del esfuerzo de todos. El lunes 20 de septiembre, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo informó sobre la recuperación del nieto 102. Se trata de un abogado especializado en medio ambiente que trabaja en el Estado Nacional y se sometió a análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, los cuales determinaron con 99,9% de certeza que es hijo del matrimonio conformado por María Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein. El oficial de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, está acusado de la apropiación e inscripción con nombre falso de esta víctima de la dictadura en una causa penal que lleva el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, pero el militar permanece prófugo. La pareja militaba en la organización de origen peronista Montoneros y fue secuestrada por la dictadura el 15 de mayo de 1977, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Ambos pasaron por el campo de concentración denominado Mansión Seré. Estos jóvenes, junto con toda una generación de jóvenes, casi todos ellos estudiantes y laburantes, se proponían revolucionar esa sociedad para que no se transformara en lo que es hoy, una sociedad miedosa que piensa con el bolsillo y no con el corazón. En esta acción, debemos ver en toda su dimensión la violencia, la muerte y el terror implementado desde los más altos niveles del Estado, de aquel Estado que, de cumplir su único rol, que era y debería haber sido proteger a los ciudadanos, se transformó en Estado terrorista. Aquella enfermedad sembrada en la sociedad producto del terror y la violencia continúa de alguna manera hoy. Sigue. Algunos demagogos nos dicen que la sociedad es inocente, que solo fue una víctima. Seguramente muchos lo fueron, pero también hubo una gran mayoría cómplice que todavía hoy sigue mirando a un costado. Esa gran mayoría que olvidó esa triste noche de nuestra historia y al olvidarse de ella, se olvidó simbólica y significativamente de sus jóvenes y de la vida. El joven recuperado tiene la total libertad de aceptar su verdadera identidad o no, pero la sociedad, es decir, todos nosotros, tenemos el derecho inalienable de saber la verdad. Nunca hay que olvidar, mirar hacia adelante sí, pero siempre ver de dónde venimos. Al observar nuestras sombras sabremos perfectamente en dónde se encuentra el sol. Y con respecto a nosotros y todo lo pasado, recordemos que los molinos ya no están, pero el viento sigue todavía. Que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Bueno, muy bien, seguimos en 99.1 Radio Ciudad. Ahora vamos a presentar el comentario de Belén Comuniverti, que va a hablar sobre la toma de los colegios. La toma de los colegios. El Centro de Estudiantes de la Nacional Buenos Aires ayer a la mañana levantó la medida para que se permita los proyectos, para que se presenten los proyectos pedagógicos y académicos de los postulantes a ser rectores del colegio. Nicolás Pascual, del Centro de Estudiantes, aseguró que el rectorado de la UBA no escucha la opinión de los alumnos. Ya pasaron más de 3 meses de conflicto y no hay solución, dijo. Además, los estudiantes de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras volvieron a reclamar por mejoras edilicias. También marcharon el día jueves los alumnos de los colegios secundarios porteños al Ministerio de Educación de la ciudad para solidarizarse con el reclamo de mejoras edilicias. En este momento son 5 los colegios que están tomados. Le voy a contar cuáles son. Bien. Los normales, 13, 11, el Mariano Moreno. Los comerciales, 27 y 4. Además, ayer se estableció una vigilia. Luego esperaron al ministro de Educación, Esteban Burrich. La marcha fue apoyada por los docentes. El gremio ADEMIS ya convocó a un paro por 72 horas, sin fecha a definir. La verdad es que este tema ya es preocupante. A quien le competa, algo debería hacer. Porque estamos hablando de la educación. Debería estar en el primer lugar, ¿no? Porque un país sin educación no es cultura. Claro, sí, ¿sabés? El otro día estaba escuchando a algunos periodistas que se le ponen en contra a los estudiantes, ¿no? Y los escuchás como diciendo, mirá, la verdad que, flaco, tenés que ir a estudiar. Pero yo lo que pienso más, y me pongo a pensar, y no se ponen a fijar, es la dignidad que tiene que tener la persona hacia dónde va a ir a estudiar o en sí a trabajar también, de las condiciones que tienen que estar. Me acuerdo cuando iba a la escuela, y tampoco nunca hicimos una toma de colegios ni nada por el estilo, pero andando chapoteando por las aulas, o no sé, o fijándose a ver en dónde, a qué baño podés entrar, porque este está clausurado, el otro no. Y siempre pasa lo mismo, en el sentido de que es la dignidad, es lo que más se tendría que poner en marcha. Y no tanto, por ejemplo, como el otro día escucho a un periodista que le hace preguntas a ver si sabía o no sabía, si a ver sabía quién era Rosas, o sabía a ver si era Belgrano. Me parece que eso es en vano y tendría que tener un poco más de dignidad, que es lo que más se necesita. Aparte, lo que ellos te están viendo es lo justo y necesario. Sí, vos fijate de que yo me pregunto, y le pregunto sobre todo a los adultos, porque hay mucha censura de los adultos justamente con los jóvenes. Si alguna vez, si no recuerdan ellos que pasaron por esa etapa de adolescente, de estudiantes, donde también tuvieron sueños, donde también se hacían interrogantes, donde también tenían pensamientos revolucionarios. Es como que nadie recuerda, como que los adultos parece ser que se olvidaron de esa etapa y siempre son adultos. Comprender un poquito cuál es la situación, y sobre todo en este momento democrático, que creo que justamente los jóvenes, que son el futuro, me parece a mí excelente que puedan hacer esta movida justamente por esta dignidad de la que habla Belén y de la que vos hablas, Ezequiel. Claro, y también no solamente también recalar en Mauricio Macri, que siempre le tiran todo a él, pero al gobierno nacional también se tendría que hacer cargo, en este caso Cristina Kirchner y el gobierno nacional, poner la jeta en decir, a ver, acá estamos nosotros. Claro, sí, efectivamente. Bueno, continuaremos hablando de este y otros temas. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubi Media Producciones. Forma parte. Parte del aire. Bueno, continuamos como parte del aire en FM Ciudad 99.1 y estamos con el móvil por parte de Claudia López desde el hostel Alta Esperanza, un lugar hermoso. Hola Claudia, buenas tardes. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo el equipo ahí, todo bien, estoy escuchando. Ay, sí, estamos en nuestra salsa. Está bien, me parece bárbaro. Mira, yo les comento, estoy en la tercera feria de diseño y deco frente al mar. Hay muchos expositores, es un día de mucho trabajo, estamos disfrutando mucho. Hay muchísimas cosas lindas, es para que la verdad terminen ahí y vengan a visitar. La que organiza todas estas cosas es nuestra amiga, la gestora cultural, Juliana Massa. Y si querés, Lili, te dejo ya en comunicación con ella. Bueno, dale, Claudia, gracias, Hola, Liliana, ¿cómo andás? Hola, Juliana, ¿cómo estás? Un bien, gusto. Bien, acá cansados, pero contentos por todo lo que está pasando con la feria, porque la verdad que es un honor recibir a todos los expositores en nuestra casa, y que puedan ofrecer sus productos tranquilos, que puedan disfrutar de una vista frente al mar. Y bueno, bien, la verdad que esperando que vengan a visitarnos a todos los que tengan ganas. Bueno, sé que la entrada es libre y gratuita y que ustedes permanentemente están realizando actividades culturales, ferias, y decime un poquito en qué consiste esto de la feria y otras actividades que ustedes están desarrollando. Mira, la feria, la idea que tenemos es de las ferias de antes, ¿sí? Donde hay más o menos dos expositores por rubro. Que no haya, para no generar una competencia desleal, tratamos de seleccionar cosas bien artesanales y tratamos de hacerlas generalmente en beneficio de alguien. Por ejemplo, esta vez estamos juntando cosas para Panet, que es la casa de día, juntamos golosinas, si pueden traer también cacao, leche chocolatada, porque ellos necesitan bastante. Y así todo lo que hacemos. Hay domingos desenchufados, que son recitales, donde vienen artistas mapetenses a visitarnos, y también juntamos cosas para los comedores. Después hay, bueno, talleres mensuales todo el tiempo, charlas. En octubre va a haber charlas sobre arquitectura, charlas sobre, para gente que esté embarazada también, para mamás, va a haber charlas en breve, estamos organizando todo eso. Y la idea, sí, es un poquito generar un espacio nuevo para la gente que tenga ganas de hacer cosas. Bueno, por favor, ¿nos podés recordar los teléfonos, el correo electrónico y dónde está ubicado Alta Esperanza? Alta Esperanza está ubicado en Boulevard Marítimo 1361. Es entre Córdoba y Santiago del Estero, ¿sí? El teléfono es 4, mira, no me lo acuerdo ahora. Pero creo que es 496-93-8650. Bueno, 8650. Y si no, que lo busquen por, sí, por no, internet. Sí, tenemos un blog, es el del multiespacio, ¿sí? Es multiespaciohostel.blogspot.com. Bueno. Ahí están todas las actividades, todo lo que tengan ganas de ver, y la gente que tenga ganas de proponer algo, estamos abiertos a que vengan y nos ofrezcan las cosas que tienen ganas de mostrar acá. Bueno, también hacemos muestras de arte y eso, así que los artistas que tengan ganas de mostrar sus cuadros también pueden venir. Bueno, recordarnos los días que funciona la feria, por favor. Es hoy y mañana de 14 a 20. Bueno, bueno. Bueno, te agradezco muchísimo, Juliana. Bueno, muchas gracias a vos. Y siempre vamos a tener ahí la oportunidad de estar presente en esa feria, si no es a través del aire, sino personalmente acá el equipo. Muchísimas gracias por dejarnos difundirla y ahora te paso con Claudia. Hola, Clau. Sí, bien. Sí, sí. Bueno, Clau. Acá... Sigue el trabajo para muchos, hay como 26 expositores y lo que les quiero recordar es que están hasta mañana a las 20 horas. Bueno, Clau, fue un gusto hablar contigo y bueno, te mandamos un beso grande y bueno, y bueno, nos estamos viendo. Cosa, estamos en contacto. Dale. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos con la presentación a cargo del servicio informativo de Josefina Ferrario. Ciudad 99.1. Es la hora 16, temperatura 14 grados 2 décimas, cielo despejado, humedad 69%. Noticias locales. Mar del Plata grita basta. La ONG Asociación de Familiares de Víctimas del Delito se sumó a la iniciativa nacional y realizará hoy una manifestación frente a la Catedral en la Plaza San Martín reclamando justicia y seguridad para todos. A esta misma marcha adhirieron la organización Franco Somos Todos, familiares de Daniela Di Mauro con el sector comercial de San Juan y familiares de la familia del comerciante baleado Dardo Molina. Fuerte impulso para generar energías alternativas. Este viernes se presentó oficialmente el Corredor para la Promoción del Desarrollo Sustentable. El proyecto de ley, cuya autoría es del diputado provincial Daniel Rodríguez, plantea organizar un corredor usando como eje la Ruta Nacional 226, uniendo desde Mar del Plata hasta la ciudad de Bolívar las localidades de Balcarce, Tandil, Azul y Olavarría. El diputado señaló que la Argentina, nuestra provincia de Buenos Aires y el corredor de la 226 deben ser capaces no solo de generar energía eólica, sino también de ser fabricantes de los molinos, capacitar a los operarios encargados de armarlos y mantenerlos. Noticias nacionales. Cristina Fernández de Kirchner propuso en la ONU juzgar en un tercer país a los iraníes acusados por la AMIA. Desde Nueva York, la presidenta le ofreció a Irán que se juzgue en un tercer país a consensuar entre ambos a los acusados de haber participado del atentado a la AMIA. No estamos buscando culpables, estamos buscando justicia, remarcó la presidenta ayer en varias oportunidades. Caso Noble, ordenarán investigar a policías federales y pedirán nuevos estudios. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenará investigar la actuación de policías federales que que participaron del procedimiento donde se secuestraron prendas de los hermanos Marcela y Felipe Nobre Herrera para un análisis de ADN que resultó fallido, en una resolución donde además dispondrá nuevos estudios en base a muestras ya existentes en el juzgado o una pequeña extracción compulsiva de sangre o cabellos de ambos. Noticias internacionales. Fallo de la Corte Suprema de Chile sobre la huelga de hambre de los presos mapuches. Los 8 comuneros presos podrán ser alimentados por la fuerza por el personal de la cárcel, pero si las negociaciones no tienen éxito, su protesta puede radicalizarse con una huelga líquida. Guerrillera liberada. La justicia peruana decidió que esta semana será excarcelada, después de pasar 15 años presa, Nancy Gilboño, la viuda del líder del movimiento revolucionario Túpac Amaru. El juez aceptó el pedido de la condenada a 20 años de prisión por su buena conducta y afirmó que Gilboño se encuentra en condiciones de readaptarse a la sociedad, teniendo en cuenta sus acciones laborales y de estudio que cumplió en la cárcel. Ampliamos los datos del tiempo. Temperatura 14 grados 2 décimas, humedad 69%, presión 1015 medida en hectopascales, viento del sector este a 13 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros. Es la hora 14:03 minutos. Estas fueron las noticias en FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Sábados de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Bueno, seguimos en FM Ciudad 91.1 en este microprograma Kamikazes. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema que habíamos, que había debatido, había comentado precisamente Josefina Ferrario sobre el nieto 102 que se recuperó en esta última semana, que es algo muy positivo para esta, para las abuelas de Plaza de Mayo y para la sociedad argentina también. Donde muchos podrían pensar y decir que, bueno, pasaron 34 años y se recuperaron 102, pero vamos en camino a eso. Espero que siga más, sea más profundo el tema y que se visualice las cosas y no se callen tanto, porque es como lo que está pasando. Pasaron 34 años y se recuperaron tan solo 102. Eso es tan solo por haberse callado muchas voces. Por eso también habría que... la ley de medios es otra de las cosas que va a profundizar este tema. Papel prensa, por ejemplo. O si no también... donde también se tendría que acelerar más el caso de Herrera Noble, ¿no? Liliana, ¿qué te parece? Sí, mirá, yo creo que es un momento que la ley va a impulsar y bueno, creo que todos tenemos la esperanza de que verdaderamente a través de la justicia se pueda agilizar en develar todas estas verdades, todos estos casos bueno, que están saliendo a la luz ahora. Vos fijate que con respecto al nieto 102, justamente, la abuela es de acá de Mar del Plata. Sí, sí, sí. Todavía, en este momento tienen contacto telefónico, la abuela con su nieto. Todavía no se puede develar por una cuestión de cuidado. Pero bueno, esperemos que prontamente eso se... la sociedad quiere saber realmente. Así que bueno, a mí lo que me alucinó verdaderamente fue la postura del juez Rodolfo Canicova Corral, sí. Es que el que en principio había ordenado el allanamiento y que lamentablemente las muestras fueron fraguadas, como así lo decía Josefina. La manera que esta vez él pudo accionar, digamos que en principio lo que hizo es convocar al joven. Él mismo le compró la ropa, ordenó el secreto de sumario y después se aseguró de llamarlo después de un día de trabajo. Él se encargó en el momento que se quitaba y cambiaba la ropa, el nieto, para asegurarse justamente de que no hubiera ningún error. Así que bueno, yo creo que muchos jueces deberían tener esta actitud. Para llegar de alguna manera a la verdad. Claro, y también el tema de, como decíamos, el tema de Herrera Noble, qué poder que tiene esta señora, ¿no? Porque vos fijate que no, en ningún momento porque no hacen los mismos procedimientos con el que hicieron en este caso. Sinceramente se sigue en lo mismo con gente que tiene el poder y no se puede realizar otra cosa. Sí, es así. Y bueno, yo lo que pienso es que qué bueno esto, como ustedes siempre decían, ¿no? De que haya un juez diferente, ¿no? Porque acá es como que se escucha más el tema de corrupción que los temas buenos, en realidad. Como que no, es muy bueno de destacar que un juez hay distinto, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Sí, sí. Bueno, también sabemos que las abuelas dieron otros datos con respecto al allanamiento, porque esto se produjo en mayo y estuvo a cargo de un subcomisario, Carlos Caraventa, que responde a la División de Seguridad del Estado de la Policía Federal, y esta persona también intervino en otros casos y fue separado de la fuerza hace poco, hace un mes más o menos. Bueno, esperemos que sigamos recuperando nietos y que no se calle nadie más. Bueno, nos vamos despidiendo. Por mi parte, le quiero agradecer nuevamente a los chicos de Parte del Aire, a Lucas Barrio Nuevo, que nos brindó este mini espacio, a Ángeles y a Iván del Centro Cultural Liberart, y a nuestra profesora Natalia García, una amiga de mi hermana. Natalia García, que nos enseña día a día el mundo de la radio con mucho profesionalismo. Bueno, nos estamos yendo, agradecido a nuestros compañeros, Ezequiel Lamorte, Josefina Ferrario, Belén Cuniberti, quien les habla, Liliana Juárez. Gracias a todos los oyentes, nos vamos, chau. Bueno, yo también me despido y bueno, un gusto haber estado acá. Gracias. Igualmente. Chau. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.